Ven a divertirte y aprender escuchando podcast para niños. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast para Newbies. Soy Claudia Carrillo y hoy los acompañaré durante esta transmisión. Como ya habíamos dicho en la emisión pasada, hoy hablaremos de la memoria virtual. Espero que hayan mandado todas sus dudas, chistes o comentarios a nuestro mail. La memoria virtual es una técnica que permite usar más memoria principal que la que realmente tiene la computadora. Generalmente, las computadoras tienen registros en el CPU, la memoria caché, la física, a la que se puede accesar razonablemente rápido, y el disco duro, que es mucho más lento, pero más grande. Es muy común que varias aplicaciones necesiten accesar a más información que la que se puede mantener en memoria física, sobre todo cuando el sistema operativo permite la ejecución de múltiples procesos y aplicaciones al mismo tiempo. Esto se puede solucionar si las aplicaciones mantienen parte de su información en disco y la van moviendo a la memoria principal cuando sea necesario. Hay muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, que la misma aplicación sea la responsable de decidir qué información será guardada en cada sitio. Pero esto sería un poco complicado, ya que el diseño e implementación del programa sería todo un rollo, e incluso podría generar conflictos entre la memoria de dos o más programas. Una alternativa sería usar la memoria virtual, donde se hace uso de la memoria principal y la secundaria, para hacer algo así como una ilusión, que parezca que el ordenador tiene muchísima más memoria principal que la que en realidad tiene. Hola, soy Tomás. Me encanta escuchar podcasts para newbies, ya que siempre aprendo cosas nuevas. Tengo una duda respecto a la memoria virtual. ¿De qué depende la cantidad de memoria virtual en una computadora? Hola Tomás, qué bueno que te guste el programa. Bueno, obviamente, la cantidad de memoria máxima que se puede inventar o hacer ver que hay tiene que ver con las características del procesador. Por ejemplo, en un sistema de 32 bits, el máximo sería 2 a la 32, lo que da por ahí de 4090 y tantos. 4096 megabytes, o sea, 4 gigas. Aunque la memoria virtual podría estar implementada por el software del sistema operativo, casi siempre se usa una combinación de hardware y software, dado el esfuerzo extra que implicaría para el procesador. Como ya lo habíamos dicho, la memoria virtual es una técnica para proporcionar la simulación de un espacio de memoria mucho mayor que la memoria física de una máquina. Esta ilusión permite que los programas se ejecuten sin tener en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. La memoria es el elemento que más se utiliza en una computadora, y desde las aplicaciones que se están ejecutando se está accediendo a ella, por ejemplo, para leer las instrucciones que se deben de ir ejecutando. El sistema operativo es el que la está gestionando, y la forma en la que lo hace ha ido evolucionando durante los últimos años. La ilusión de la memoria virtual está soportada por el mecanismo de traducción de memoria, junto con una gran cantidad de almacenamiento rápido en disco duro. Así, en cualquier momento, el espacio de direcciones virtual hace un seguimiento de tal forma que una pequeña parte de él está en memoria real y el resto almacenado en el disco, y puede ser referenciado fácilmente. Debido a que solo la parte de memoria virtual que está almacenada en la memoria principal es accesible a la CPU, mientras un programa se está ejecutando, la proximidad de referencias a memoria cambia, necesitando que algunas partes de la memoria virtual se traigan a la memoria principal desde el disco, mientras que otras ya ejecutadas se pueden volver a depositar en el disco. La memoria virtual ha llegado a ser un componente esencial de la mayoría de los sistemas operativos actuales, y como en un instante dado en la memoria solo se tienen unos pocos fragmentos de un proceso dado, se puede mantener más procesos en la memoria, es más, se ahorra tiempo, porque los fragmentos que no se usan no se cargan ni se descargan de la memoria. Sin embargo, el sistema operativo debe saber cómo gestionar este esquema. La memoria virtual también simplifica la carga del programa para su ejecución llamada reubicación. Este procedimiento permite que el mismo programa se ejecute en cualquier posición de la memoria física. En un estado estable, prácticamente toda la memoria principal está ocupada con fragmentos de procesos, por lo que el procesador y el sistema operativo tendrán acceso directo a la mayor cantidad de procesos posibles. Y cuando el sistema operativo traiga a la memoria un fragmento, deberá expulsar otro. Si expulsa un fragmento, justo antes de ser usado, tendrá que traer de nuevo el fragmento de manera casi inmediata. Demasiados intercambios de fragmentos conducen a lo que se conoce como hiperpaginación, donde el procesador consume más tiempo intercambiando fragmentos que ejecutando instrucciones de usuario. Para evitarlo, el sistema operativo intenta adivinar, en función de la historia reciente, qué fragmentos se usarán con menor probabilidad en un futuro próximo, algoritmos de reemplazo de páginas. Pero esto ya es otro tema. Los argumentos anteriores se basan en el principio de cercanía de referencias, o principio de localidad, que afirma que las referencias a los datos y el programa dentro de un proceso tienden a agruparse. Por lo tanto, es válida la suposición de que, durante cortos periodos de tiempo, se necesitarán solo unos pocos fragmentos de un proceso. Una manera de confirmar el principio de cercanía es considerar el rendimiento de un proceso en un entorno de memoria virtual. El principio de cercanía sugiere que los esquemas de memoria virtual pueden funcionar. Para que la memoria virtual sea práctica y efectiva, se necesitan dos ingredientes. Primero, tiene que existir un soporte de hardware. En segundo lugar, el sistema operativo debe incluir un software para gestionar el movimiento de páginas o segmentos entre memoria secundaria y memoria principal. Justo después de obtener la dirección física y antes de consultar el dato en memoria principal, se busca en memoria caché. Si está entre los datos recientemente usados, la búsqueda tendrá éxito. Pero si falla, la memoria virtual consulta memoria principal o, en el peor de los casos, se consulta de disco. Soy Ricardo y les mando este chiste. Hazme un sándwich. ¿Qué? Hazlo tú. Sudo, hazme un sándwich. Ok. Tengo una pregunta. ¿Hay computadoras que no utilizan memoria virtual? Hola, Luis. Los métodos de administración de la memoria principal que no utilizan memoria virtual y esquemas de paginación, es decir, que llevan a las direcciones directamente al bus de la memoria, tienen un inconveniente. Producen lo que se denomina fragmentación. La fragmentación, que son huecos en la memoria que no pueden usarse debido a lo pequeño de su espacio, provoca un desperdicio de memoria principal. Una posible solución para la fragmentación externa es permitir que espacio de direcciones lógicas lleve a cabo un proceso en direcciones no contiguas, así permitiendo al proceso ubicarse en cualquier espacio de memoria física que esté disponible aunque esté dividida. Una forma de implementar esta solución es a través del uso de un esquema de paginación. La paginación evita el considerable problema de ajustar los pedazos de memoria de tamaños variables que han sufrido los esquemas de manejo de memorias anteriores. Dadas sus ventajas sobre los métodos previos, la paginación en sus diversas formas es usada en muchos sistemas operativos. Al utilizar la memoria virtual, las direcciones no pasan en forma directa al bus de memoria, sino que van a una unidad administradora de la memoria, MMU, Memory Management Unit. Estas direcciones generadas por los programas se llaman direcciones virtuales y conforman el hueco de direcciones virtuales. Este hueco se divide en unidades llamadas páginas. Las unidades correspondientes en la memoria física se llaman marcos para páginas o frames. Las páginas y los marcos tienen siempre el mismo tamaño. Comparando la paginación y segmentación simple por un lado con la partición estática y dinámica por el otro, se establecen las bases para un avance fundamental en la gestión de memoria. Primero, se puede cargar y descargar un proceso de la memoria principal de tal forma que ocupe regiones diferentes de la memoria principal en momentos distintos a lo largo de su ejecución. Un proceso puede dividirse en varias partes, y no es necesario que estas partes se encuentren contiguas en la memoria principal. Si estas dos características están presentes, no será necesario que todas las páginas o todos los segmentos de un proceso estén en la memoria durante la ejecución. Soy Raúl. ¿Qué es la memoria paginada? Hola Raúl. Bueno, la memoria paginada. El intercambio de datos entre la memoria RAM y el archivo de intercambio no se hace byte a byte, porque pues sería muy lento. Lo que pasa es que se hace página a página. O sea, una página es la cantidad de datos que lee cada vez que accede al archivo de intercambio. En muchas operaciones, el tamaño más pequeño de memoria con el que se puede trabajar es el tamaño de página, así que se considera como la unidad mínima de memoria, aunque realmente no es la unidad mínima, aunque para el sistema operativo sí lo es. Un proceso se puede cargar y descargar de memoria principal de forma que ocupe varias regiones, segmentos. Un proceso puede dividirse en varias partes. No es necesario que se encuentren contiguas en la memoria principal durante la ejecución. No es necesario que todas las páginas o segmentos del proceso estén en la memoria durante la ejecución. Las ventajas de dividir un proceso es que se pueden mantener más procesos en la memoria principal, porque se cargan solo algunos fragmentos de un proceso particular. Con tantos procesos en la memoria principal, es muy probable que uno de los procesos esté en estado listo en un instante determinado. Incluso, es posible que un proceso sea más grande que toda la memoria principal. Hay que recordar que la memoria principal es la memoria real, mientras que la memoria virtual es la memoria que está situada en el disco. Hola, podcast para newbies. Soy Miguel. Actualmente estoy empezando a usar Unix, así que tengo una pregunta. ¿Cómo se maneja la memoria en Unix? Hola Miguel. Bueno, en Unix, dependiendo de la computadora en la que se ejecute, se utilizan dos técnicas de manejo de memoria, el swapping y memoria virtual. Lo estándar en Unix es un sistema de intercambio de segmentos de un proceso entre memoria principal y memoria secundaria, que se llama swapping, lo que significa que se mueve la imagen de un proceso al disco si éste excede la capacidad de la memoria principal, y luego copia el proceso completo a memoria secundaria. Durante su ejecución, los procesos cambian de y hacia memoria secundaria conforme se requieran. Si un proceso necesita más memoria, se la pide al sistema operativo y se le otorga una sección suficientemente grande para acomodarlo. Se copia el contenido de la sección a esta nueva área y se libera la sección antigua, y además se actualizan las tablas de descriptores de procesos. Si no hay suficiente memoria en el momento de la expansión, entonces el proceso se bloquea temporalmente y se le asignan espacios en memoria secundaria. Se copia a disco y cuando se tenga espacio, se devuelve a memoria principal. Este no tarda más que unos cuantos segundos. ¿Cuál de los procesos que están cargados será desactivado y cambiado a memoria secundaria? Los procesos que se eligen primero son aquellos que están esperando operaciones lentas o que llevan cierto tiempo sin haberse movido al disco. La idea es tratar de repartir en forma equitativa las oportunidades de ejecución entre todos los procesos, tomando en cuenta sus historias recientes y sus patrones de ejecución. ¿Cuál de todos los procesos que están en el disco será traído a memoria principal? La decisión se toma con base en el tiempo de residencia en memoria secundaria. El proceso más antiguo es el que se llama primero, con una pequeña penalización para los grandes. Cuando Unix opera en máquinas más grandes, suele disponer de manejo de memoria de paginación por demanda. En algunos sistemas, el tamaño de la página en Unix es de 512 bytes, en otros de 1024. Para reemplazo, se usa un algoritmo que mantiene en memoria las páginas empleadas más recientemente. Estamos llegando al final de esta emisión. No hay que olvidar que la memoria virtual es un tipo de memoria que usa el sistema, en vez de almacenar en la memoria RAM. Sirve como una ampliación auxiliar de memoria cuando las cosas se ponen feas, cuando el sistema escasea de memoria. Esto suele pasar cuando se tienen varias aplicaciones abiertas, y el tamaño de todas estas supera el total de memoria RAM física instalada. Entonces se moverá parte del contenido de la memoria al disco y así se dejará espacio libre para nuevas aplicaciones. Cuando se requiera accesar estas aplicaciones, se cargarán de nuevo a memoria y se intercambiarán zonas de memoria del disco a la RAM. Esto es todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión de Podcast para Newbies. Buenas noches.